llegamos pa' lo que hago, pegamos. Ya tú sabes quiénes somos, lo que controlamos. Los giles que han el re. Cuando tocamos la puerta de Duga, explotamos y nos vamos. Ya tú sabes quiénes. Ya tú sabes quiénes somos. Y llegamos pa' lo que hago, pegamos. Ya tú sabes quiénes somos, lo que controlamos. Los giles que han el re. Cuando tocamos la puerta de Duga, explotamos y nos vamos. Ya tú sabes quién es homo. Y llegamos pa' lo que hago, pegamos. Ya tú sabes quién es homo, lo que controlamos. Los giles que han el re. Cuando tocamos la puerta de Duga, explotamos y nos vamos. Llegamos a la discoteca. Gata menea, hoste llega. Cando guanes como de los rompe discoteca. Gata peca, traje tú y traje queta. Y es que tú quieres que te meta. Que te meta es cuatro. Los giles vida de un taco. Te mando a matar por sabo. Mi pana le van a movilizando en un dato, los meamos y hacemos un atraco. Quiere que le moja la torta, que le coja la gran pelota. Quítate la ropa conmigo, se moja, se pone roja. Ella dista loquita como la coca, ella jae lo que baja cuando ando con mi sopa. Y llegamos pa' lo que hago, pegamos. Ya tú sabes quiénes somos, lo que controlamos. Los giles que han R cuando tocamos. La puerta de Duga explotamos y llegamos a la discoteca. Gata menea, hoste llega. Cando con el como de los rompe discoteca. Cuando guanes como de los rompe discoteca. Cuando guanes como de los rompe discoteca. Cuando guanes como de los rompe discoteca. Cuando guanes como de los rompe discoteca. Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr quién es homo, flow menor. Y yo lo controle. Vemos cielo, mami. Donde los giles no llegan.